mamita, que te voy a... La alegre alegría, la alegre. La radio es un arte marcial. ¿Qué país es este? La idea de Radio Libre causa pánico. Causa pánico a los gobiernos de antes y de ahora. O nos tratamos de verga, no vale. O no se escucha nada. Los grandes medios de comunicación dicen todo lo mismo. Somos capaces de volver a inventar el mundo. Ah, qué canijos. ¿Qué país es este? Corazón de la palabra. Pueblo en acción, caminemos y empecemos a recorrer un sonido musical, un sonido jamás visto, un sonido que viene desde el fondo de la tierra, un sonido que viene desde la tierra, desde los llanos, desde la historia. Esta es la bandera, somos el hoy, el ayer y el futuro. Escucha Corazón de la Palabra, programa de lenguas, lingüistas y lengüeros. Lunes de 3 a 4. Por Radio Zapote. 16 años de rebeldía sonora. Muy buenas tardes a toda nuestra bandita que nos está escuchando. Estamos en una emisión más de Corazón de la Palabra. Muy contentas de estar transmitiendo desde las cabinas liberadas de Radio Zapote. Un saludo a toda la banda que nos ande escuchando en el podcast o en vivo. Qué bueno que sintonizan Radio Zapote. Esta es una radio libre, una radio en resistencia. El programa de hoy lo vamos a dedicar a una lengua muy bonita y especial, hablada ahí en el estado de Michoacán, un bellísimo estado lleno de lagos, lleno de montañas, también lleno de resistencia. Pues esta lengua es la lengua purépecha, hablada actualmente por 200.000 personas. Es una lengua muy interesante porque es una lengua aislada, lo cual quiere decir que los lingüistas pues no han encontrado alguna relación de esta lengua con otras lenguas, no han sabido dar con su origen, y así como el euskera o otras lenguas que son lenguas aisladas porque no sabemos bien de dónde vienen, no las podemos emparentar. Alguna vez por allá en los 70s, Swadesh, un lingüista, quiso descifrar pues de dónde venía esta lengua, pero pues no hemos logrado dar con el origen de la lengua purépecha, pero pues hay que seguirla estudiando, hay que aprenderla. Así que el programa de hoy lo vamos a dedicar a la lengua purépecha, ahí en el hermosísimo estado de Michoacán. Pues les cuento que de fondo estamos oyendo una pirecua, que también es la música tradicional de Michoacán. Pues no se despeguen, este programa va a estar muy interesante. Vamos a escuchar la lengua purépecha, vamos a escuchar música de Michoacán, vamos a hablar un poco de la lucha y la resistencia que hay por allá en ese estado, qué está pasando en Michoacán. Como algunos sabrán, pues en ese estado también hay resistencia, también hay pueblos alzados, pueblos levantados. ¿Y por qué pasa esto, compañeros? ¿Por qué hay tantos pueblos que están enojados y que están...? ¿Por qué utilizamos el verbo resistencia? Pues por la opresión, ¿no? Por tanta opresión que estamos viviendo. Entonces, pues Michoacán desgraciadamente es un estado terriblemente oprimido en estos momentos. Y pues vamos a comentar un poco de eso, de cómo están resistiendo los pueblos por allá, qué estrategias están tomando. Bueno, pues a los que nos están escuchando en vivo les pedimos una disculpa porque el programa empezó una hora tarde. Pues debido a grandes problemas técnicos, pero aquí pues vamos a formar un colectivo en la Radio Zapote, estamos trabajando juntos, vamos a seguir transmitiendo. Vamos a escuchar una cancioncita de resistencia desde Michoacán y volvemos para seguir platicando. Pues no se despeguen porque vamos a hablar de Cherán, ese misterioso y hermosísimo lugar allá en Michoacán. Esto se llama Barricadas de Cherán. No se despeguen. Sí. 15 años dice no tener, que despiden los anillos. Estamos de vuelta aquí en el corazón de la palabra, compañeros, compañeras. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo la vuelta a clases? Pues estamos aquí transmitiendo desde las cabinas de Radio Zapote. Y pues a lo que voy, compañeros. El programa de hoy se trata de la lengua purépecha, pero pues mi principal interés es pues platicarles lo bonito, atractivo, interesante, importante que es el pueblo de Cherán ahí en Michoacán, donde pues desgraciadamente ya no toda la banda habla purépecha, ¿no? Ya solo los viejitos y algunos adultos, los niños ya no hablan la lengua purépecha, pero sin embargo pues sí existen trabajos de revitalización, existen manuales para enseñar el purépecha como segunda lengua. Sin embargo pues no es hablada por toda la banda de Cherán, ¿no? Pero pues esto no significa que no se organicen y que no la sigan hablando y utilizando como herramienta para, pues para resistir, ¿no? Pues quiero platicarles un poquito que el pasado 15 de abril Cherán cumplió 6 años de estar levantado, de 6 años de su alzamiento. Estaban hasta la madre y estamos hasta la madre. Entonces las personas de este pueblo pues decidieron que basta, ¿no? Se organizaron de una manera impresionante, pues a los ojos vistos de fuera. Se organizaron con muchísima fuerza, ¿no? Este pueblo decidió decir basta, sacar tanto a los grupos de narcotráfico como a los políticos. Sus principales consignas pues eran fuera partidos políticos, no más partidos políticos, y pues a 6 años de su alzamiento en Cherán no entra ni un partido político más, no hay políticos, candidatos, ni casillas electorales en este pueblo. Voy a leerles un poquito de dos de las principales estrategias que utilizan en el pueblo de Cherán para su resistencia. Pues una de ellas son las fogatas y otra de ellas son las rondas. Son las estrategias que este pueblo utiliza para defenderse y para organizarse como pueblo. Pues son 4 barrios en el pueblo de Cherán. Les voy a leer un poquito de unas notitas que encontré ahí en la plaza de Cherán que explicaban pues de qué se trata esto de la fogata. Dice así: la fogata es un espacio de decisión. La fogata o paranguecha en purépecha surgieron en el 2011 como una estrategia de resistencia y protección contra los malos. Se instalaron en todas las esquinas del pueblo, formándose 240 fogatas en total en los 4 barrios. Son centros de reunión al nivel más básico de la comunidad. Cuentan con la participación de todos los vecinos, quienes contribuyen con techos, lonas, tablas, sillas, imágenes religiosas, pues la comida y el fuego y la compañía y la palabra, altares, mesas, utensilios de cocina y otros enseres para el servicio de la comunidad. Las fogatas son un espacio de decisión, de acción y de memoria donde se ejerce un derecho comunitario. Imagínense esto, compas, imagínense un pueblo que cada noche, cada tarde, como modo de resistencia, pues enciende el fuego, así, como metáfora y real, ¿no? Encienden el fuego de la resistencia, se reúnen en las esquinas, pues imagínense qué fuerte, ¿no? Reunirte con todos tus vecinos, platicar qué vamos a hacer y pues además también utilizar el fuego como un arma, ¿no? Como una forma de pared, como pues sí, como un arma, no se nos van a acercar, de aquí no pasan, ¿no? El pueblo es nuestro, es como el elemento más básico, el fuego, ¿no? Para defender el territorio. Y entonces en Cherán pues se encienden 240 fogatas, compañeros, en los 4 barrios. Otra de las estrategias de resistencia que utilizan en el pueblo Cherán que tienen activo y que refuerzan y que pues hay que aprender de ello, pues son las rondas comunitarias. Creo recordar que hay 4 tipos de rondas. Está la ronda tradicional, está la ronda y pues lo que están cuidando pues es el bosque y el pueblo, ¿no? Porque pues nos quieren dar en la madre como pueblo, pero también a la tierra, ¿no? Al territorio, a los recursos. Va de la mano darle en la madre a la gente y a la organización y al tejido social y despojarnos de los recursos naturales. Entonces estas rondas pues se dedican a cuidar el bosque, así como tal, a rondar el pueblo para saber si todo está bien, para cuidarnos como pueblo, para cuidarnos como comunidad. Van cuidando los árboles, van cuidando que ya no entren estos pinches pendejos. Vamos a leer un poquito de estos carteles que les cuento que estaban ahí en la plaza, informando pues a los visitantes de qué se tratan las rondas, las fogatas, los consejos, los queris. Y dice así: la ronda al servicio de la comunidad. La ronda se crea para organizar la seguridad de la población ante emergencias contra grupos, contra otros grupos bandoleros que devastaban a las comunidades y cometían toda clase de atropellos a sus habitantes. Seguridad que no la podía dar ni la policía municipal ni la estatal. La ronda patrulla el pueblo y sus alrededores, cuando además se constituye como la autoridad que ayuda a conservar los usos y costumbres. La ronda está conformada por comuneros de los cuatro barrios que componen la comunidad de Cherán y está regulada por la Asamblea del Pueblo. La ronda tiene la finalidad de ayudar a conservar el sentido comunitario. Entonces, pues, cuando se habla de sentido comunitario, pues es esto, ¿no? Saber que pertenecemos a una comunidad y que así como esperamos que esta comunidad nos respete, nos cuide y nos dé abrigo, pues nosotros tenemos que estar al servicio de nuestra comunidad, sirviendo, cuidando, pues desde lo que podamos, ¿no? Entonces estas rondas están al servicio del pueblo, de la gente, pues porque tienen este sentido de comunidad súper bien integrado, ¿no? Saben que sin la comunidad pues no somos nada, ¿no? Y también pues aquí, como les leí, dice que la ronda también está hecha para preservar en la memoria y en la acción esto que se llama usos y costumbres, ¿no? Cuando Cherán decide que no queremos más partidos políticos, pues lo que se lleva a cabo es esto que se llama usos y costumbres. O sea, ellos deciden que como se van a gobernar es a través de estos usos y costumbres, es decir, la manera en la que ellos saben ancestralmente y milenariamente gobernarse, autogobernarse y llevar a cabo las decisiones que toma el pueblo. Y pues sí, ¿no? Este forma de autogobierno en los usos y costumbres, pues un montón de pueblos indígenas tienen estos usos y costumbres. ¿Por qué no respetarlos, no? ¿Por qué no formar una nación diversa compuesta de un montón de formas de autogobernarse, no? ¿Por qué tendríamos que someternos a una sola manera de gobernarnos que además nos está despojando, compañeros? Entonces hay que aprender de estos usos y costumbres, hay que incluso nosotros mismos en nuestra familia, en nuestras pequeñas comunidades y colectivos, tener bien entendido cuáles son nuestras costumbres, pues con las que vamos a llevar a cabo nuestras relaciones, ¿no? Obviamente que los pueblos y los indígenas pues tienen más integrado ancestralmente esta memoria de cómo llevarse bien en comunidad, ¿no? Les voy a leer algunas postales bonitas que me encontré por ahí en el centro. Eran unas fotografías que contenían información del pensamiento de la gente levantada de Cherán. Vamos a leer algunas. Esta dice así: en este caminar buscamos en la memoria lo que fuimos. En ella encontramos lo que somos, una comunidad que lucha por su autodeterminación, por su orgullo indígena. Otra dice así: desgraciados los pueblos donde la juventud no haga temblar al mundo y los estudiantes se mantengan sumisos ante el tirano. Y la otra dice así: la memoria es una ofrenda que honra a nuestra espiritualidad, a nuestro territorio, a nuestras familias, a nuestros muertos, a nuestras comunidades. Recordar es transformar el pensamiento en la que crece la esperanza y la autonomía. Entonces, pues, estas reflexiones de Cherán nos hacen pensar que, pues, de donde tenemos que partir para aprender a cuidarnos y para ser una comunidad hecha y derecha y bien, bien amarrada, pues es del territorio, ¿no? El territorio es lo que nos da nuestra identidad, lo que nos da nuestro poder de comunidad, ¿no? Ahora quiero que pasemos a escuchar, los invito y les va a gustar mucho porque vamos a escuchar un poco de la lengua purépecha. Pues les sigo contando acá el chismesazo, es algo que tengo muy adentro de mi corazón, pero pues les voy a contar pues que visité las fogatas de Cherán. Fue de las cosas más bonitas que me pasaron y que me han pasado, estar ahí presente en las fogatas. Y al visitar estas fogatas, pues tuvimos el honor de entrevistar a una compañera purépecha que nos platicó un poco acerca del proceso que están viviendo. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar a esta compañera. No se despeguen, están en Radio Zapote. La autonomía para nosotros, pues es ser personas humildes, ser personas autónomas de la comunidad, ser personas que llevemos la transparencia. ¿Cuál es la transparencia? Ahorita ya se está viendo, porque ya no es como antes se servían, ahora le están sirviendo a la comunidad. Es esa autonomía. Ese es para mí. Porque ahora ya se está viendo la comunidad cuántos beneficios hemos tenido y no se sirven. ¿Por qué? Porque las fogatas, los coordinadores de fogata, los coordinadores de barrio, estamos viendo a los queris, que cómo vayan los trabajos, cómo se va a hacer. A cada martes, que nos reunimos en reunión de barrio, se reúne un barrio, luego se reúne el otro barrio, luego se reúne el otro barrio, y al final de cuentas sacamos la conclusión de los cuatro barrios y se hace general. Así es. Entonces, autonomía para mí es que se trabaje transparentemente. Hola, saluden. Hola, ¿todo bien, compañero? Todo bien. Pues, sí, hueca pirinarín, ya me escuchar, y suana, pues, escuchar, cheranana, pues, para sanarión, ya me comunero y chanca, comunero y chanca, nanachi chanca, tatachi chanca, tataxapicho chanca, cananaxapicho chanca, caenden tumbicha, escucha, seguirio. Inden anje kurin par kuchas esperan kuchar kumanje in cheran ker ya me escucha ir escucha na jamanakaya niran ka kungan y jiminir ya escucha ses jamashaka escucha ya notar un cheshen ya escucha ses nirashen por envin kuchar mimichan ka ir escucha ya me tate escucha pensar jesan en escucha se es jamanaka en escucha no tar chesen ya y más en imán huetari imán memicha guandem hi no tar un güero kia en bocan hi chesen en bocan hi ir se ven aris ir se ven guandastima por medio de ma llamad ma ka hi chesa kaya Cajuchayas notan un chesen ya. Invoquias, ya se espera se calla. Cajía, ya mis arios. Parcha, ya mis san. Seguir. Y nanji cuarita. Y anji cuaritas. Y parcucha. Parcucha como nerech, ca como nerech. Y anji cuarita. Cajucha, ju san. Jujes, cucha seguir. Y nindenan ver. Ses niran tapor parcucha se esperan escuchar cheran que uta sandar ses kaji yar in sexto aniversario en garcucha ukia diario sin ya minchan eso ana pues escucha yas fije ma san salud ma in ya min escuchar como nero chan y su fogate 17 escucha y su jaca fuera ya sabes cayamin tataxa picho y chancanana pisa picho y chan parces niengan parjurim niengan parjucha ses niran in escuchar cheranque caí salió saca capije ma germa guandaspe y su hogar 17 ca in engasten ya jorembi Kuchatno, su shuch harash inde chaningon. Kuchatzi pikingon harash. Par kuchat inde chaningon guandon skul. Inde me yo mamarambe guandashin. Wekan meeting ano kuchatni sharish. Kuchat nana mitama kurish. Escuchamos los mensajes de una compañera para todo su pueblo de Cherán. Esto fue ahí en la Fogata 17. Escuchamos su mensaje para el pueblo de Cherán en lengua purépecha. Qué bonito, ¿no? Qué bonito un pueblo en resistencia, un pueblo que quiere organizarse, y qué bonito esto que dicen de que para ellos la autonomía es llevarse bien, ¿no? Algo tan sencillo como aprender a llevarte bien con tu comunidad, con los que te rodean, con tu pueblo, hacer pueblo, ser pueblo y estar con el pueblo. Cucha pure pechis male, cucha no cuatanca, tiringen tzitziki ikarania. Tzipi, tzipi male, anik zapechu erontonia. Nos cucha pure pechis male, cucha no cuatanga, tiringen tzitziki ikarania. Quisieron callarnos, pero pusimos nuestra tele comunitaria. Pues así es, compañeros, hay que unir nuestras luchas, hay que seguir reflexionando. Los de Cherán nos dijeron, no, pues ustedes prendan sus propias fogatas ahí en la ciudad, organícense. Claro que la fogata debe de ser un método súper infalible para la reunión comunitaria y para compartir la palabra, ¿no? Pero imagínense que prendemos unas fogatas por acá, ¿no? Pues nos carga, ¿no? Pues esta lucha de Cherán, compañeros, pues es muy bonita, es muy... hay que acompañarla, ellos mismos nos acompañan con su pensamiento, con tan bonitas reflexiones, con sus consejos, con sus fogatas, con sus rondas, con un montón de conceptos importantes que tienen en su propia lengua purépecha que explican lo que es, desde su cosmovisión, pues la comunidad, la autonomía, lo que es gobernar, ¿no? Pues les platico que tienen, Cherán se llama Cherán Keri, y Keri significa algo así como grande, pero en el sentido como de un tata, ¿no? Bueno, eso es lo que yo entendí. Y pues ellos tienen los Keris, que son como sus gobernantes en el consejo, un consejo de viejos, ¿no? Pues hay que aprender de la palabra, compañeros, hay que aprender de las luchas de nuestro país, de los pueblos de nuestro país, y hay que acompañarlas porque... aunque son muy bellas, muy fuertes y con un corazón de lucha pues enorme, pues pues son islas, ¿no? Estamos rodeados de la criminalidad, compañeros. Entonces, pues lo único que yo pienso es que hay que acompañar estas luchas, hay que visitar los pueblos de nuestro país. Ya si nos vamos más locotes, pues hay que aprender las lenguas, hay que aprender purépecha, hay que... aunque sea, hay que aprendernos los conceptos, ¿no? Y tratar de aprenderlos en una forma práctica, practicar la autonomía, el llevarnos bien, como dice esta compañera. Y bueno, estamos a 2 días de que sea 26, día 26, y todos los días es 26 de septiembre, compañeros. Ahorita los papás de Ayotzinapa están en un plantón permanente afuera de la PGR aquí en la Ciudad de México. Entonces, pues también hay que ir a acompañarlos, compañeros. Hay que seguir exigiendo respuestas claras. A 30 meses, casi 3 años, pues no hemos tenido ninguna verdadera respuesta clara. A nuestros compañeros del GIEI, pues los echaron de México. Obviamente, pues no los iban a dejar permanecer aquí si nos estaban diciendo la verdad, si esas personas en verdad estaban buscando la verdad. Entonces, hay que seguir exigiendo, hay que salir a la calle, hay que levantar nuestro puño, compañeros, hay que reflexionar. Hay que aprender de los pueblos que se autogobiernan, hay que autogobernarnos. Y pues escuchamos la bellísima voz de esta compañera en purépecha, ahí en la fogata 17, activa. Bueno, pues vamos a cerrar este programa debido a que empezamos súper tarde, pero bueno, ya tuvimos una probadita de lo que es la lucha y la resistencia de Cherán, una probadita de cómo se escucha esta lengua purépecha, bien bonita. Los voy a dejar con una cancioncita, con una pirecua, que es lo que se toca por allá en Michoacán. Hay que seguir resistiendo, compañeros, y una forma de resistir es seguir viajando y conociendo los pueblos de nuestro hermosísimo país, porque aunque está bien peligroso todo por acá, pues si nos ven salir a las calles y si nos ven recorriendo y si nos ven acompañando y resistiendo, pues no les va a ser tan fácil darnos en la pinche madre, ¿no? Entonces hay que ser pueblo, compañeros, hay que acompañarnos. Fue un programa de consejos. Bueno, pues esto fue Corazón de la Palabra. Escuchen nuestros podcasts, síganos en Facebook en Corazón de la Palabra para que ahí puedan escuchar nuestros otros podcasts en diferentes lenguas. Vamos a seguir resistiendo aquí desde las cabinas de Radio Zapote. Feliz primavera, compañeros. Feliz mes de mayo que ya se viene. Feliz mes de abril. Y pues los voy a dejar con esta pirecua que se llama Miyunuencita. Está bien bonita, está en purépecha. Espero que les guste. Sintonicen Radio Zapote. Hasta pronto, compas. Que no destestamen tu untaña. tiempo chitichka no ves tu chen male y uno en sit tiempo chitichka no ves ti igualia tiempo no te apare ni dan gualinia no es canon de este testamento un tania la pinta ta dios siren jula pinta y uno en sit paixan si pechan sin jalanirera Si mi cuatía chicha ni a comer, aguat, aguat, tiempo que hace dualia. Las tintas a Dios iren jula, pinta, y uno en sí, vayan si pechan sin jalanina. Si mi cuatía chicha ni a comer, aguat, aguat, tiempo que hace dualia. No chican agua can curar, cucurcha cumalambe. Para chino en daña, guacatsu guachi, no te canta, caliguati, frontera en checole. No chicaña huacan jurar, cucucha cumalambe. Para chino en daña, guacatsu guachi, no te canta, caliguati, frontera en checole. Tiempo chitichka, no ves tu chen male, yo no encita. Tiempo chitichka, no ves tu igualia. Tiempo no se apare ni dan gualinia, noche que no des testamento untania. Tiempo chitichka no ves tu chen male, y uno en sit. Tiempo chitichka no ves ti igualia. Tiempo no se apare ni dan gualinia, noche que no des testamento untania. La pinta ta dios iren jula pinta y uno en sit paixan si pechan sin jalanirera si mi cuatía chichan ya comera cuen jaguat jaguat tiempo que hace dualia La pinta ta dios iren jula pinta y uno en sit paixan si pechan sin jalanirera Si mi cuatía chinchón ya comerá, cual aguas, aguas, tiempo que atritualia. No chican agua can curar, cucurcha cumalambe. Para chino en daña, guacatsu guachi, no te canta, caliguati, frontera en checole. No chican agua can curar, cucurcha cumalambe. Para chino en daña, guacatsu guachi, no te canta, caliguati, frontera en checole.